descanso, me levanto, me calzo. Sonrisa de mochila y arranco un día gris. Lo pinto de colores, limpio mi nariz. Tirando humo camino al sol, de una siesta espero. Una jangada en el río de frescos anhelos. Un cardumen costero de sueños nuevos. Y la vida pasa en camarote, de camalote, hasta quién sabe dónde. La idea es que felicidad, tranquilidad mental abunde. Cultural agite sin que nadie límite, regule o controle. Donde expresión e identidad fusionen y la libertad individual no se cuestione. Sin actitudes superficiales ni límites artificiales. Vamos sincronizando utopías con equilibrios naturales. Caminen o no caminen conmigo sus días o sus ideas. Recuerdos creados o melodías. En nuestra mente alegría, vienen del caos creando armonía. Caminen o no caminen conmigo sus días o sus ideas. Los recuerdos creados son melodías. En nuestra mente alegría, vienen del caos creando armonía. Sí, auténtico rap y sonido psicodélico del litoral. Ahí va, latiendo lenta y atentamente el otro flow del viento. Veo una imagen de nosotros de viejos, conformes con lo hecho, mirando a lo lejos, sonriendo aquellos festejos entre flores, vinos añejos, salud de hermanos, que somos lo que estamos y vamos como pendejos, que siempre fuimos, pero maduros, sinceros, porque elegimos, sentimos, lo hicimos y punto, lo vivimos y por fin llegamos a la cima. Para bajar rodando por el pasito, al borde del arroyo prendo un vasito. A ver cómo lo explico, es como un tic hoy. Le vuelvo a cambiar el pico a mi grito. Las realidades que me pintan los medios de comunicación, subiendo intensamente el volumen de la canción. Pura pasión, amigos, realidades cambiantes como el sonido. Caminen o no caminen conmigo sus días o sus ideas. Recuerdos creados o melodías. En nuestra mente alegría, vienen del caos creando armonía. Caminen o no caminen conmigo sus días o sus ideas. Recuerdos creados o melodías. En nuestra mente alegría, vienen del caos creando armonía. Tomo el peso con otra actitud y haciendo temblar el suelo bailo. Con un lenguaje oral y corporal te hablo. Cada día un reto, con la tribu no me quedo quieto. Resistiendo al sistema enfermo, por eso tallo y tallo dando forma al verbo. Escribiendo no me detengo, sin saber a dónde voy. Sobre otro flow del viento vengo. Caminen o no caminen conmigo sus días o sus ideas. Recuerdos creados o melodías. En nuestra mente alegría, vienen del caos creando armonía. Caminen o no caminen conmigo sus días o sus ideas. Recuerdos creados o melodías. En nuestra mente alegría, vienen del caos creando armonía. Oh, Oh,